Cuán grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para ustedes y nuestro mejor deseo, que el Señor les bendiga. En los versículos 23 y 24 del libro de Job, de lo que habíamos conversado allí, el capítulo 34, sí, dice: Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. No temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Este racionamiento que hace Job, ¿ya? Perdón, que hace Eliú, ¿no es cierto? ¿Ya? Está tratando de defender a Dios como lo habíamos visto allí. Y es el problema que podríamos entrar nosotros, en que tratamos de justificar, y esto es muy peligroso, el pecado y el mal. Correcto. Decimos, Dios es todopoderoso, Él está allá, pero nosotros aquí entramos en un problema, y aquí vamos a ver algunas cosas de Fíjate, esta irracionalidad. Estos cuatro amigos, entre comillas, creyentes de un Dios de justicia, ellos se encontraban en un verdadero dilema. Ahora, ¿cómo podían explicar la situación de Job de una manera racional y lógica que fuera consistente con su comprensión del carácter de Dios? Es bien difícil, porque si uno se pone a hablar de la justicia de Dios, bueno, y dime tú, ¿y cómo puede hablarme de la justicia de Dios? Mira lo que le está pasando a Job. Claro. ¿Se portó mal? No se portó mal. Bueno, ¿y por qué entonces? Entonces, claro, nosotros no tenemos los elementos. Cuando leemos el libro de Job, ahí sabemos el porqué. Pero ellos no conocían el porqué. Job no conocía el porqué. Se hacía preguntas y preguntas y no tenían respuesta. Entonces, aquí es donde está el problema cuando queremos explicarlo todo. Y a veces nosotros tratamos de ponernos en el lugar de Dios. Más difícil todavía. Exactamente, ese es el problema. Fíjate que hay una característica bien especial del libro de Job. Hay un trío de discursos que los hace Job, y después del trío de discursos responde un amigo. Correcto. Y así va. Solo el que se sale del esquema es Eliú. Porque cuando Job termina su discurso, incluso lo acabamos de ver, dice que él terminó su discurso y luego entró Eliú a hablar, sale de ese esquema. Pero es interesante eso, porque Eliú lo que está haciendo dice: estos no pudieron ir en contra del razonamiento de Job. Y Job es el que estaba bien, y ellos son los que están mal. Pero fíjate, también tenemos que ver que Eliú se enojó porque dice que Job se estaba justificando. Oye, claro, Déjate de justificarte si ya... si esto te ocurrió porque sencillamente pecaste. ¿Por qué no dejas ese razonamiento y finalmente reconoces que es tu problema porque tú pecaste? ¿Eh? Claro, pero al final uno buscándole alguna cosa nueva a Eliú no encuentra nada nuevo y llega casi a lo mismo, porque no hay una justificación al mal. Y uno cuando mira Ezequiel, fíjate, 28, que está hablando justamente de este personaje que tiene tantas características realmente maravillosas, ¿cómo puede entrar el pecado? ¿Cómo entró? No tenemos una explicación. Bueno, y no tratemos de encontrarle una explicación la a verdad, eso. La verdad es que es imposible explicar el origen del pecado y dar razones de su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Ahora, excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, este dejaría de ser pecado. Y cuando uno mira el caso de Job y nos miramos a nosotros tratando de buscar la explicación al pecado, nos faltan muchos elementos, como le faltó a los amigos y a Job mismo, para ver qué es lo que estaba pasando, porque no se sabía realmente cuál era el problema que había detrás de eso, que en la lucha que había entre Satanás y Dios. Y mira, yo digo así, entre comillas, ¿no es cierto? Se arriesgó Dios a poner a Job como un hombre intachable y permaneció intachable, fíjate. Bueno, ojalá Dios hiciera con nosotros eso Dios, también. Bueno, con nosotros yo creo que sí, se equivocaría. Se equivocaría quizás. El asunto es, él conocía el corazón de Job. Él conocía, claro, él sabía bien. Él tiene la omnisapiencia Entonces, él no se puede equivocar, él no se puede claro. equivocar. Ahora, fíjate, cuando tú hablabas de Ezequiel, cómo habla de este querubín protector, de este ángel que fue exaltado en el cielo, que estaba por sobre todos los ángeles, y habla de todo lo maravilloso que fue su comienzo y cómo estaba él en el cielo. Pero hay una palabra que es triste y también incomprensible. Hasta que se halló en ti maldad, dice el verso 15 del capítulo 28 de Ezequiel. Hasta que se halló en ti maldad. Bueno, ¿dónde salió maldad? Volvemos a lo mismo. No se puede dar claro, explicaciones. Claro, porque mira, cuando uno, ahí donde uno digo que no conocemos el ambiente, no, nunca hemos estado en el cielo, no sabemos cómo se produjo esto, porque nos falta mucho saber. Por ejemplo, mira, tú eras el sello de la perfección. Estoy leyendo ahí el versículo 2, la última parte. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, mira qué característica está dando. Entonces, cuando tú dices, hasta que se halló, ¿qué pasó? En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, no te faltaba nada de cornelina, ¿no es cierto? Opacio, jaspe, crisólogo, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Aquí el oro queda chico en relación a todo esto, estas perlas preciosas que ese personaje tenía. O sea, voy a decirlo de otra manera, y seguimos hablando humanamente. Tenía todo lo que necesita una persona para ser feliz. ¿Por qué se hizo infeliz? Es la pregunta que no tiene bueno, respuesta. Si empezáramos a hablar sobre esto, caeríamos en lo mismo que cayeron los amigos de Job. Estaríamos tratando de justificar a Dios. Bueno, algo aconteció, es que fue por esto, es que fue por lo otro. En fin, entonces, eso fue lo que aconteció con Job, porque si alguien nos dijera, pero mira, ¿cómo puede hablar de perfección si él cayó? Y nosotros empezamos inmediatamente a tratar de defender a Dios. No, es que Dios, claro. Es que esto. No, eso no tiene explicación y yo no le voy a buscar explicación porque no la tiene. Y desde el momento que yo empiezo a buscar explicación, ya estoy justificando el pecado. Ahora aquí, fíjate, hay algunas expresiones sí que nos ayudan a entender algo de esto, porque nos falta elementos para dar un juicio. Versículo 15, que todavía le digo la última parte, dice, perfecto eras en todos tus caminos. O sea, no había nada imperfecto. Hasta, ¿no es cierto?, desde el día en que fuiste creado, o sea, desde que naciste hasta este instante, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Y aquí algunos acercamientos quizás, ¿no es cierto?, correcto. A buscar, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Aquí comienza buscando uno lo que podría decirse es la razón por qué entró este hombre, este ser tan creado, tan perfecto, tan lleno de sabiduría, que todo lo que tenía y estaba muy cerca de Dios, hasta que yo creo que cuando uno se mira y cae en pecado, uno en algún momento razona y dice, como lo hizo el hijo pródigo, en la casa de mi padre en realidad tenía todo lo que aquí me está faltando. ¿Por qué salí de allí? Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana y seguiremos conversando de este tema. Bendiciones. ¿Cuál ha sido su propia experiencia con cuán irracional e inexplicable es el mal? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.